radiogoga.com. MC Jorge, cabro, la casa. En mi jardín primitivo pintó una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, el brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Qué cococho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Buenas noches, queridos brocoleros. ¿Cómo andan? Otro lunes a puro brócoli, con invitados de lujo acá en el piso, llamadas a México, a Chile. Vamos a charlar de miles de cosas. Buenas noches, Radio Goga, en Bolsón, Bariloche, Salta, Mar del Plata, Sal Si Puedes, Banquen. Ya arranco un nuevo brócoli. Tuvimos un problema técnico. Vamos a dejar un poco correr la música, pero les queríamos decir simplemente que estamos acá. Buenas noches, Sebastián Basalo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Leo. Luego vamos a presentar a nuestro invitado. Vamos a dejar correr un poquitito la música. Vamos a acomodar el quilombo de cables que acabamos de armar. Quédense tranquilos. Quédate tranquilo, Rupchanji. No te quemamos la casa. Leo, pongamos un poquito de musiquita. Arreglamos todo. No golpees el vaso en la mesa, che, que se escucha. ¡Qué cosa, loco! Bueno, vamos. Bueno, brocoleros, espero que esta sea la tercera, la vencida. Sí, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, sí. Lo que pasa es que les tenemos que explicar. Tuvimos un problema porque nosotros improvisamos acá un par de cosas. Y el tema es que la luz de aire, que da aire, es una bombita roja. Que Leo acciona... como una pedalera rockera con su pie. Y el tema es que evidentemente hoy hay un problema entre la luz y la placa de sonido, no sé, una cosa imposible de entender para mí. Y bueno, pero tuvimos los percances del caso, ¿no? Leo quiso hacer una magia ahí con el pedal, quiso distorsionar algo para mí y se fue todo al carajo. Quiso meter alguna fantasía, me hace caer de risa. A mí me encanta esa pedalera que se hizo con enchufes. Parece, a ver, sinceramente, sin ofender, Leo, pero parece más la pedalera de un electricista que de una estrella de rock. Es una modificación de un DP de primer año de industrial, que era unos enchufes, ese, básicamente. Un TP de primer año. Sí, de electricidad. TP es trabajo práctico. Claro, sí, el famoso trabajo práctico de la escuela. O sea, que podríamos decir que algo que hiciste en tu secundaria te sirvió. Sí. Bien, lo cual no es poco. No, ni ahí. Vamos a hacer un saludo formal que no llegamos a hacerlo al comienzo. No sé si se habrá escuchado, pero nada, es importante hacerlo. Vamos a saludar a todas las radios que nos están escuchando y nos están retransmitiendo en el interior del país. Saludos a nuestra casa matriz, Radio Oa FM 103.5 en el Bolsón, a Radio Larca FM 100.1 en Bariloche, a la gente de FM Natura, FM 93.3 en Salta, a la gente de La Azotea en FM 88.7 en Mar del Plata y a la gente de Radio Curva en 99.5 del FM de Sal Si Puedes en Córdoba. Todos ellos retransmitiendo, salvo Sal Si Puedes, todos en vivo el Bro y a todos los que nos están escuchando por www.radiogoga.com. Hoy, el que... hoy no está. No. Está de viaje el compañero Rochansky. Está a cargo de la música. Sí, hoy va a estar a cargo. ¿Y quién quedó a cargo de la música? Mr. Leo, Leo, ¿qué tenemos por ahí? ¿Te armaste un compilado, Leo? ¿Metiste mano en la biblioteca en la discoteca de Rochansky? No, en realidad fue mi discoteca que tiene influencias de Rochansky en los últimos momentos. ¿Quién no? Y... Ah, jodeme, ¿te armaste vos los temas? O sea, son temas que fuiste picoteando vos por separado. Sí. Mira. Ah, un osado. Sí. ¿Superarás? ¿Crees? ¿Te, ¿Considerás en condiciones de superar al maestro? No me bosteces el cigarrillo. ¿Tenés, no, yo creo que se va a notar mucho la línea de Uchanki, que intenté más o menos seguir una lógica que tenía el programa, si no, como que tal vez aparecería un metal así desubicado. Sos el pequeño saltamontes de Uchanki. Claro. Bien, bueno, ¿y qué vamos a tener esta noche? Y hay un poco de Tony Allen, que es el baterista de Fela Kuti. ¿Fela Kuti quién es? Kuti es un músico africano de los 70, un activista importante que ya hemos pasado a inicios de... Lo hemos escuchado mucho. Sí. Acá, nuestro invitado se sale de la vaina. Les voy a decir todo lo que hizo todavía, antes de empezar a hablar. No tenés permitido hablar. Recién el próximo bloque. Estornudaste, me tosiste el cigarrillo, tiraste una copa con agua. Pero un momento, perdón. Después tenemos un poco del hijo de Fela Kuti, Según Kuti. Hay un par de temas con la banda de su padre, Egipto 80. Y después Betty Davis, que creo que hemos pasado algo. Hemos pasado. Betty Davis, sí. Para funkearla y subirla un poco. Y bien, con... Perdón, perdón, siga. Sí. No, estamos por ahí más o menos. Eso es más o menos todo. Bueno, tirame algo de eso. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? African Soldiers, de Según Kuti. Bien, vamos a escuchar African Soldiers de Kuti. ¿Sí? Bueno, de buenas Fela noches. Kuti, no le faltemos tanto. No, el hijo de Fela Kuti. El hijo. Sí. El hijo de Fela. Según Kuti. Según dijo Kuti. No sé qué dijo Kuti. A ver, vamos a ver. Them they step to drop the uniform, go for Agbada.

El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. Sin luz roja, esto es como navegar en la oscuridad. Está sonando el teléfono rojo, ¿no? El teléfono rojo, a ver si la persona que está del otro lado, no sé si estuvo escuchando, porque por ahí no estuvo escuchando. ¿Está ahí, señor? Hola. Buenas noches. Pará, me dijeron que le llega con delay, hay que esperar. Para no hacer... Hola, hola. Ahí va, viste. ¿Te escucho por ahí? Para no hacer el diálogo sordo. Te escuchamos perfectamente, vamos a hablar lentamente como si estuviéramos usando el Nextel por esta cuestión de la interferencia. Ahora vas a ver unos segunditos de silencio hasta que hablas vos. ¿Cómo estás, Rochanqui? Bien, acabo de venir una larga conferencia para periodistas, hablando con muchos colegas de México que cuentan cosas atroces, por lo menos 56 periodistas muertos en los últimos 5 años por crímenes más relacionados con, les diría que más relacionados con el gobierno que con los narcotraficantes, así que ha sido fuerte. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Por favor. ¿Me podés contar primero? Porque ya está, acá estamos compartiendo un brócoli en el living, recién arrancó el programa hace 20 minutos y ya no venís con esta... Ya no vas a contar un poco la dura realidad del país donde estás. ¿Nos podés contar un poco dónde estás en este momento? ¿Estás sentado en la cama con unas pantuflas? Te imagino con una bata en un hotel con 100 guardias de seguridad en la puerta. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en un muy lindo hotel, cerca del centro del DF. Estoy en mi cuarto sentado acá con la computadora hablándoles por Skype, que no puedo creer que los escucho tan bien. No sé si me escuchan muy bien allá también. Perfecto, estás así como espléndido, se te escucha. Bueno, y sí, no hay tanta seguridad, aunque uno de los invitados de hoy venía con un guardia de seguridad, un periodista muy interesante, tiene unas cosas muy interesantes, un periodista del Proceso. Ayer estuve en una marcha de periodistas, así que imagínense que desembarqué pensando que esto iba a ser un poco más tranquilo, ¿no? Pero sobre todo porque es el DF, ¿no? Pero hay mucho movimiento por el tema, se está abriendo el debate, es muy interesante. Estoy rodeado de periodistas de medios de todos lados, así que imagínense que es un puticlub esto, ¿no? Digamos que suena como que está muy lejos de ser un París en este momento México, porque arrancaste directamente, no es que dijiste no, un clima espectacular, automáticamente saliste a hablar de los periodistas que están volteando en México, o sea que la situación allá está como para no hacer ni un chiste. No, la verdad que es así como decís vos, Martín, o sea, hay 40.000 muertos, algunos hablan de 50.000, pero bueno, no hay menos de 40.000 muertos en menos de 5 años, y hoy cuando terminó la conferencia, había 4 periodistas, ¿no? La conferencia de para periodistas solamente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les dije, bueno, ustedes me quieren, o sea, les dije, párenme cuando me esté equivocando, ¿no? Porque ya había poco tiempo. Entonces les digo, hace 5 años no había tantos muertos por narcotráfico, casi no había. Los carteles o las bandas criminales tenían bien dividido el negocio, el gobierno quiso atacarlos, esto hizo que se empezaran a matar entre ellos para poder quedarse con las rutas de acceso a Estados Unidos. Y al mismo tiempo es loco porque Estados, como decíamos el programa pasado, ¿no? Estados Unidos, las armerías de Estados Unidos le venden las armas a los narcotraficantes con las que combaten al ejército, porque el ejército está metido en todo esto. Y hoy no me detuvieron nunca, ¿no? Es eso, digamos. La guerra, yo digo libremente en Buenos Aires que la guerra contra el narcotráfico se está cobrando 40.000 personas. No digo que los narcotraficantes se matan entre ellos, sino que acá hubo una guerra, una reacción, y ellos me dijeron, sí, es así. Yo, la verdad, no lo podía creer, porque estamos hablando de 40.000 muertos más, muchos desaparecidos. Es un momento extremadamente, por ahí no se nota tanto en el DF, pero hablando con policía, con periodistas, perdón, que vienen de cubrir en esos lugares, que venga un periodista que tenga un guardia, que yo lo miraba al guardia y no entendía que era el guardia, y vi que tenía espacio para llevar armas y tenía una cara de... El chabón que sí, sabe poner tiros, y dije, de haber, lo matan de haber a todos, no entendía nada. Rucha, si lo tenés claro. que resumir un poco la complejidad del tema, sabemos que es casi inabarcable, ¿no? Pero, ¿cuáles son las primeras explicaciones que estás escuchando a esta tremenda fiambrería de la que hablás? Digo, ¿qué hay detrás de eso o cuáles son los primeros esbozos que pudiste tantear ahí? Bueno, en principio hay una alineación del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos que... el gobierno de México dice, bueno, ustedes quieren que hagamos la guerra contra la droga, bueno, la vamos a hacer. Hay un tremendo negocio de por medio. En algún punto Estados Unidos logró llevar la guerra fuera, obviamente, pero lo que decían hoy es, bueno, acá los que lavan la plata de los narcotraficantes son los norteamericanos, los que la consumen son los norteamericanos. Y encima Calderón nos quiere hacer creer que el problema es que los mexicanos consumimos mucho, ¿no? Entonces uno de los periodistas, de los tantos que hablaron hoy, muchos eran especialistas, estaba Luis Astorga, que es uno de los tipos más capos en el tema de drogas en México, un historiador, bueno, un genio, y él decía, bueno, no, el consumo, incluso la ONU reconoce que México está en el consumo, está octavo, digamos, ¿no? Argentina, Estados Unidos, Argentina y Brasil son los primeros países consumidores. Y también hubo un primer esbozo de situación en el sentido de que el periodismo no está informando porque hay mucho miedo, entonces los verdaderos, los que están en el frente, los que están en el norte, los matan, o sea, muchos periodistas están desaparecidos y no se sabe, entonces se tomó la decisión editorial de no informar más. ¿Los grupos, los narcos, quiénes pasan a ser? ¿Cuál es esta persona detrás de los narcos? ¿Este grupo que se le llama los Zetas? ¿Los políticos? No, ¿hasta dónde? Los matan cuando tocan la relación entre política y traficantes. Bien. No cuando hablan de lo que vendrían a hacer en la jerga popular los narcos en sí, o esto no, exactamente. Y además contaban que, por ejemplo, los Zetas, hay algunos diarios que le mandan todas las noticias antes a los Zetas. Entonces, los tipos deciden qué va a salir en el diario. No, los narcos deciden quién. O sea, tremendo. O sea, la pregunta en un punto es, en el caso de México, ¿no? Como una solución, pensando en una solución, no hay punto intermedio. Es decir, México no puede estar pensando en una despenalización directamente. Hay que hablar de legalización en el caso de México. No sé qué. Exacto. Martín, lo estás diciendo de la mejor manera posible, porque esa fue mi última pregunta. Yo dije, cuando les dije esto de, bueno, deténganme cuando me esté equivocando, mi pregunta fue, y en todo este panorama, ¿por qué nadie plantea la legalización? No la plantea el PAN, que es el gobierno actual, no la plantea el PRI, que estuvo 70 años en el gobierno, no la plantea el PRD, la izquierda no la plantea abiertamente, nadie lo plantea. Entonces, digo, se está discutiendo esto y me dijeron, y espero poder publicar algo sobre estos días, que el presidente habilitó al rector de la Universidad de México, de la UNAM, uh-huh, a llevar adelante por primera vez un debate sobre otras posibles políticas de drogas. Ahora, lo habilitó faltando un año para las elecciones, o sea, cosa que no se puede hacer nada, no falta un año para las presidenciales acá en México, pero no, no es un tema que esté instalado. La gente está a favor de la lucha contra el narcotráfico. Por ahí lo que no está a favor de esta guerra, no están a favor por ahí con los métodos o cosas así, pero nadie pide que se detenga la guerra. Solamente un poeta, se llama Sicilia, que le mataron un hijo, que hace estas caravanas, que fue al norte y ahora acaba de hacer una caravana hacia el sur. Igual, digo, hoy había compañeros periodistas de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, y pedían que por favor se cubriera la situación de Centroamérica, que Centroamérica también hay matanzas, que parte de algunos carteles ya están en Centroamérica, como diciendo, bueno, es toda la región, ¿no? México es la frontera, digamos, ¿no? Pero estamos todos en esta. Y sobre la situación de los usuarios de drogas y los cultivadores puntualmente, esta guerra de las drogas, que decís que en general es apoyada por la sociedad, que evidentemente incluye seguir persiguiendo tanto la producción como la venta de drogas, ¿incluye esta guerra de las drogas, sigue incluyendo a los usuarios y a los cultivadores, o se está empezando a haber una grieta y en torno a la despenalización puntualmente de la situación de ellos? Bueno, hay una grieta en el DF desde que se armó esta ley del narcomenudeo, que es una ley que permite tener ciertas cantidades. Digamos que el gobierno está tratando todo el tiempo de transformar esto en algo moral, entonces la persecución a los cultivadores existe, digamos, ¿no? Pero esa ley del narcomenudeo, o sea, fracasó. Sí, bueno, pero la discusión en el DF tuvo un impacto y generó cierta tolerancia. Bien. Y al mismo tiempo, al ser un país productor de cannabis, imagínate que nadie cultiva, porque claro, es como vivir en Paraguay, digo, ¿no? Es difícil. La verdad que es difícil. Igual les digo, tengo novedades de muchos países. Tengo unas novedades de Uruguay, que estoy acá con unos colegas de Uruguay, muy interesantes. Uno es la Junta de Drogas, que la Fundación, y está bueno que ya se vaya sabiendo esto, la Fundación, a través de la Fundación Manantiales, empezaron a circular cifras falsas sobre el consumo de pasta base en Uruguay, como para empezar a ver esta posible internación coactiva de los usuarios de pasta base. O sea que hay ataques por todas partes. Está, la verdad, es buenísimo estar con tantos periodistas. Estoy también en contacto con una periodista boliviana, muy interesante también, que está todo el tema de la hoja de coca. Hoy se va, por primera vez, hoy se va a publicar el informe de la ONUD, que es la parte de drogas y delitos de la ONU, sobre Bolivia, porque el helicóptero que sacaba las fotos y todo eso, se cayó. Claro. Y a la vez, Evo acaba de salir de la convención de drogas. O sea, hay muchas novedades. Hoy tengo realmente como muchas novedades regionales. Hubo una exposición de Martín Helsman muy interesante. ¿En Brasil, Rucha? Martín Helsman es el director. En Brasil había muchos, casi no hablaron los brasileños. Yo no sé si no entendían nada, entonces. Porque estaba el jefe de bancada, estaba el jefe de bancada del PT, que quería despenalizarlo, incluso hablaba de clubes de cultivo en un momento. No te cruzaste. Todavía no sé si era. No, digamos, había periodistas y hablamos con algunos periodistas, pero todavía no vi las conferencias en sí, empiezan mañana. Hoy había un seminario para periodistas donde me pude ir enterando de cómo está la cosa en cada región. Obviamente, sobre todo México fue el centro, pero como les contaba, digamos, había novedades en Bolivia. Che, ¿y de Argentina qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el debate que estamos teniendo? ¿Que estamos haciendo punta en Latinoamérica? ¿No se comenta nada de eso? Bueno, yo fui un poco la voz de lo que está pasando en Argentina. La verdad, muchachos, estamos muy avanzados. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina despenalizamos las calumnias y las injurias, ¿no? Y en México no. Entonces, todos los periodistas tienen un montón de juicios, están en un lío tremendo. Y obviamente que nosotros estamos en un momento del debate con muy buenas perspectivas a lo que son otros países, etcétera. Recordemos que estas conferencias las está organizando una asociación argentina, además. Exacto. Y es la primera vez, y digo, les insisto con esto, estaba Luis Astola, que es un gran especialista, y que un tipo como él hablara para 15 periodistas, te muestra como el peso que tiene esta conferencia, ¿no? Eran charlas privadas donde estaban capos de la OPCE, o sea, de la Asociación Panamericana de la Salud, salud de alcoholismo, salud, un montón de cuestiones. Fue un día largo, les digo, estoy desde las 7 de la mañana levantado y escuchando especialistas, y hasta un poco quemado, pero... Che, Rucha, en estos días largos, entre tantos especialistas, ¿te lo cruzaste a Ale Sierra por allá? Por supuesto. Bien, después nos contarás por dónde anduvieron. Imagino que no han estado solo en la conferencia, no estuvieron. No, Alejandro Sierra está a pleno con los activistas que estaba trayendo de todo Sudamérica. La revista THC, le digo, hoy regalé la revista, regalé 10 ejemplares, la gente me la sacaba de la mano, me quedé sin ejemplares, faltaban más. La gente muy sorprendida con la calidad, con los correos, con la gente sacándose fotos con sus plantas, diciendo, pero ¿cómo no los llevan preso? Etcétera, ¿no? La verdad que a veces nosotros estábamos llorando mucho, pero bueno, viendo cómo está la situación, venimos bastante bien y tenemos diálogo parlamentario, cosa que no veo en otros países, ¿no? Que es un diálogo directo con legisladores, como nosotros tenemos, ¿no? O tuvimos, como una gran ventaja. Che, Rucha, para irte despidiendo, y para cerrar con un poco de intimidad, ¿pudiste tomar contacto con alguna sinaloense, con alguna Acapulco Gold? ¿Anduvo pasando algo por tus pulmones o todavía esa realidad mexicana no la pudiste testear? Esa realidad mexicana todavía no. La verdad es que concentrarse en el trabajo. Obviamente les estoy mintiendo, ¿no? Le dijimos. Escucho la risa de Jorge de atrás. Obviamente, de hecho, ustedes saben que yo tengo un perfil muy alto. No puedo hablar de estas cosas, pero. Le dijimos a Jorge que tuviera cuidado con saturar el micrófono, Rucha. Una michoacana, nada, Rucha, entonces. No puedo hablar del asunto. Lo que les pregunto es, ¿qué música están pasando? Y acá Leo está a cargo. A ver, Leo, conténtale un poco a Ruchi qué es lo que le robaste, básicamente. Un poco de Según Cuti, de Tony Allen y de Betty Davis. Qué exquisito. ¿Viste? Vos le enseñás bien a la gente. Qué exquisito. No sabemos todavía si lo vas a probar totalmente, pero creo que después vas a tener que escuchar el programa y ver la selección que hizo Leo. A ver, no sé qué dirán los oyentes, vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero me parece que... Y dicen que, dicen que la que se armó para el final del programa va a ser un funk Garche Songs que le va a hacer competencia al tuyo. Les voy a decir una cosa sobre Según Cuti y felicito a Leo por la elección. Fela Cuti tiene muchos hijos, tiene dos que hacen música bien. Uno es Femi Cuti y otro es Según Cuti. El disco de Según Cuti es un vinilo que me traje de afuera y es un disco excelente. Y le digo a los oyentes que están escuchando algo que no van a poder escuchar en la radio argentina de ninguna forma, porque ese disco no está editado en Argentina, no está en internet. Es una rareza que conseguí hace mucho y que me gusta mucho, así que me pone muy feliz que hayan sacado el arcón de ahí de los recuerdos. Pero aparte me llevé el disco rígido donde tengo toda la música. ¿Lo dejaste? Admito que los dejé en pelotas. Exacto, pero bueno, ya nos desquitaremos con tu bodega, amigo Ruchaski. Te mandamos un abrazo. Por favor. No, va a pasar el día, te lo prometemos. Te mandamos un abrazo grande, Emi. Gracias por habernos dedicado este momento. Y descansá, loco. Descansá. Bueno, la próxima vez que viaje voy a poner un candado en el minibar. Ya voy a preparar todo. Muy bien, Emi, un abrazo grande. Bueno, ahora vamos con nuestro querido amigo Emilio Ruchanski desde México, informándonos cómo está la situación de la conferencia que está organizando la Asociación Civil Intercambios, Asociación Argentina, que está organizando en México un seminario de periodistas. La verdad que intentamos reírnos un poco, pero lo de México no da mucho para cagarse de risa. Así que si tenemos un poquito de Según Cuti, o no sé cómo se llama ese señor Cuti, o lo que venga, vamos a salir un poquito de esta situación. Y ya estamos volviendo con el invitado y qué sé yo, lo que haya. And if I make you uptight, that's 'cause you don't know where I'm coming from. It ain't nothing that heavy. Such a shame. Ooh, all that sleaze of fame. Talking trance to me. Answer me, sweet darling. Talk trash to me, baby, till my head flies. I'll talk trash to you. I'll talk trash to you, man. I'll talk trash to you till your head flies. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Bueno, volvimos. Impresionante la música, Leo, ¿eh? La verdad, hay un par de oyentes que están ahí comentando. Después vamos a leer los mensajes. Seguimos en el brócoli. Paso los teléfonos, porque no los pasamos todavía. 011-5254-0505. Si no, se pueden comunicar con Skype. Por Skype, perdón, como lo hizo Emilio Ruchansky, nuestro compañero desde México. Nos buscan por elbrocoliradio@gmail.com o simplemente elbrocoliradio. Vamos primero a presentar a nuestro invitado. Buenas noches, Jorge, que has estado acá sentado haciendo quilombo, pero en silencio. Buenas noches a todos los oyentes del brócoli. Entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, Jorge es quien ha compuesto la cortina de apertura de este programa, la canción de con apertura. El cabro Goldberg, por con supuesto. El cabro Goldberg, obviamente, Jorge, el cabro, la casa, un clásico ya todos los lunes a las 22 horas. Bueno, del otro lado tenemos una comunicación con una amiga, podríamos decir ya virtual, con quien nos comunicamos vía Facebook, que seguramente muchos de los oyentes tienen presente porque está por ahí siempre paseando por nuestro muro. Estamos hablando de Morgana Sativa, que está del otro lado del teléfono en Chile. Buenas noches, Morgana, ¿estás ahí? Hola, hola, buenas noches a todos los brocoleros y todos los radioescuchas de Radio Boga. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien, todo bien. Por fin conversando con ustedes, los vengo escuchando desde que estaban los días jueves antes. Hace un tiempo ya. ¿De cuánto estamos hablando? No lo sé, creo que fue incluso antes de volverme activista, podría decirlo. Ah, caramba, bueno, o sea que fuimos así medio como una compañía en ese proceso. O sea, ¿cuándo empezaste a pensar en militar y cuándo definitivamente iniciaste la actividad de militancia? Ah, bueno, yo igual soy bien nuevita en esto. Soy escandalosa, pero nuevita. Yo estoy en el activismo recién desde noviembre del año pasado. Desde noviembre del año pasado. Claro. Morgana, contanos un poco. A nosotros, el otro día nos dejaste en el muro de Facebook una noticia acerca de una marcha que van a realizar. ¿Cuándo, dónde y por qué? Mira, el link que les dejé a ustedes específicamente es el 16 de septiembre, a partir del mediodía, frente a la Embajada de Chile en Tagle 2762. Uh-huh. La creó Agrupación de Agricultores Canábicos Argentinos y es en apoyo a un compañero activista, cultivador y usuario medicinal chileno llamado Carlos uh-huh. Aguilera, que cayó preso el 18 de agosto por cultivar marihuana medicinal. Y está ahora en una cárcel de alta seguridad, Santiago 1, aquí en la capital de Chile, y arriesgando una pena de 10 a 15 años por ser usuario medicinal y brocolero, finalmente. ¿De cuántas plantas hablamos? ¿Tenés idea, Morgana? Sí, mira, aquí el caso, la noticia que subieron en los medios, que dieron, el acta de incautación de PDI, salían 207 a 211 plantas. Uh-huh. Nosotros en el programa radial que hacemos acá, Placeres Canábicos los sábados, analizamos la noticia, porque no de a poco nos han ido revelando los detalles del caso. Bien. Bueno, nosotros en el video fuimos viendo que, no sé, unas 60 de esos habrán sido esquejes, plantines, incluso en germinación todavía. También había una gran parte de plantas en distintas etapas de vegetación y finalmente vimos menos de dos a tres plantas en floración. Por lo que Comentábamos, sí, 200 suena un número estratosférico. Si uno se imagina todas estas plantas en una, no sé, en una parcela, como exacto, fue el hallazgo que hicieron en una parcela donde están las cenizas del del ex dictador Pinochet. Sí, que eso estuvo aquí en Chile. Eso fue una como una venganza histórica. ¿Qué fue? Plantas en la tumba de Pinochet. O sea, ¿cuándo fue ese allanamiento? Esa noticia salió al aire un año después de que se produjo, porque ese fue un hallazgo el año pasado, uh-huh, después del terremoto que hubo aquí. Ahora, por lo que contás, por lo que contás de la averiguación que ustedes hicieron de las plantas en el caso de este cultivador que está detenido, y por lo que estás comentando ahora de este hallazgo que se hizo de una gran plantación en la zona donde está la ceniza de Pinochet, ¿los medios en Chile cómo manejan la información? No la manejan. La verdad es que no la manejan, sino que manipulan la información. El sesgo informativo que hay respecto a todo lo que es marihuana aquí en Chile es tremendo, es muy grande. Normalmente las noticias o se ridiculizan y se usa casi absolutamente solo términos peyorativos al respecto, tanto para uh-huh, referirse a las personas que consumen, como también a todo lo ligado a la marihuana. Uh-huh. Y también es muy usado que aquí en Chile la policía trata los indoor, los closets donde uno puede cultivar, los trata como laboratorios de alta tecnología. O sea, un indoor es un laboratorio de alta tecnología, eso querés decir. Un closet, exacto, es un indoor. Sí, perdón. Un indoor es un laboratorio sofisticado de alta tecnología para producir una droga peligrosa, letal, adictiva y transgénica. Así se trata la noticia en varios medios. Pero, a su vez, cuando son casos célebres, se podría decir, como personajes de la farándula criolla, como tuvimos hace poco, o personajes más allá, más importantes aún, como lo fue el caso de las 184 matas que encontraron prontas todas a ser cultivadas, a ser cosechadas al mismo tiempo, uh-huh, en la parcela donde están las cenizas de Pinochet, justamente. Y lo comento porque al escuchar el acta de incautación de Carlos, que uno escucha que eran 207 a 211, se imagina también como una pradera llena de flores que uno puede cosechar y tener una cosecha gigante de una vez. Pero el cultivo de Carlos obedece a un tratamiento medicinal, por lo que él tiene que asegurar un consumo constante y prolongado en el tiempo. Claro. Y los que conocemos de plantas, ni siquiera tiene que ser marihuana, de plantas en general, tenemos que entender que tienen un ciclo de vida y uno no las puede apurar más allá de lo naturalmente posible. Entonces, si uno tiene una planta, al cosecharla tiene que esperar absolutamente todo ese ciclo de vida nuevamente para cosechar. Y es lo que aquí obviamente no se considera, porque los peritos que hablan o tratan estos casos comentan justamente lo que yo te decía, o sea, marihuana transgénica de alto valor adictivo y un montón de cosas que realmente hay que citar a lo que decía Izaguirre, falacia, la palabra que más le gusta, uh-huh, realmente se aplica a ese tipo de información no verídica, creo yo al menos. Morgana, buenas noches, te saludo acá Seba Basalo. A ver, yo estimo que la situación de Carlos no debe ser la única ya en Chile. ¿Querés explicar un poco, más o menos, cuestión que lo podamos entender? Sabemos que las leyes son bastante complicadas de por sí de explicar, al menos acá en Argentina nos cuesta un montón. ¿En qué situación está hoy el usuario de drogas en general en Chile? ¿Qué pasa cuando te agarran fumando en la calle? ¿Qué te pasa cuando te agarran con sustancias encima? Y puntualmente los cultivadores en el contexto de la ley 20.000 que los rige actualmente. Bien, perfecto. Buenas noches, primero que nada, Sebastián. Mira, la ley 20.000, que es aquí en Chile la equivalente a la 23.737 que tienen ustedes allá en Argentina, tiene un artículo muy parecido al número 5 de ustedes, que es el artículo 4 acá, uh-huh, en el cual no se penaliza realmente el consumo personal y próximo en el tiempo. O sea, tú puedes consumir, tú puedes fumar, pero absolutamente todo medio de obtención de esta sustancia para consumirla es ilegal. O sea, la misma ley te otorga el derecho de consumir, pero te obliga a comer a cometer un ilícito, cualesquiera sea la forma que tú accedas a la marihuana. Perfecto. Ya sea plantándola, comprándola, que te la regalen o que la trances, absolutamente toda forma de obtención es un delito. Por lo cual la misma ley te obliga a cometer un delito si es que quieres ejercer tu derecho, por constitución realmente el derecho de la autodeterminación, de fumarte un porro, por ejemplo. La misma ley tiene también artículos en los cuales sancionan a doctores o psicólogos, o psiquiatras, o veterinarios, incluso odontólogos, que receten esta sustancia para cualquiera sea la terapia, a pesar de que sea, no sé, por enfermedades que ya conocemos como clásicas que se tratan con marihuana. No lo dice explícitamente, pero ellos quedan en una lista como lista negra, por lo que los doctores no se arriesgan a recetar. Siendo que en la misma ley dice, si tú puedes probar que este consumo es con el fin médico, obedece alguna terapia, entonces no estás cometiendo un ilícito. Pasó hace un tiempo que agarraron a una viejita en un bus con 70 y algo gramos, o 90 parece, 97, parece que estoy dando vuelta al número, parece que eran 97 gramos. Y le dijeron, pero señora, ¿y esto qué es? No, esto es porque yo tengo artritis. No le creyeron, la metieron a un calabozo y argumentaron que tenía esos 90 y tantos gramos para venderlos, obviamente. Ahí, por primera vez, en el último tiempo, o que yo sepa, desde que estoy metida en esto, un doctor salió a la defensa y dijo, sí, yo soy el doctor, yo le receté, yo avalo que esta señora realmente es usuaria medicinal, y la señora salió libre de toda... de toda acusación, pero los titulares de la abuela narco y la señora, la viejita marihuana, quedaron sin ninguna disculpa oficial, nada. Morgana, te hago una pregunta. Vos hablabas de que, claramente, ¿no?, de que, bueno, el consumo está permitido, pero casi esquizofrénicamente no te prohíben todavía de acceso, ya sea comprarlo, que te lo regalen o cultivarlo. Si vos, suponiendo que vos pudiste pasar ese primer escollo de la vía de acceso y ya sea cultivando o yendo a comprar, te proviste de la sustancia que consumías. Si vos esa sustancia entonces la estás consumiendo en la calle, si te estás fumando un porro en la calle, y en teoría consumir se puede, ¿vos no vas preso allá en Chile? Sí. O sea, mira, por el mismo artículo que les comenté, no es un delito, pero si te pillan, por ejemplo, con otra persona, ya es concertación para cometer un ilícito, por lo cual sí podrían llevarte detenido. Tiene un montón de vueltas y cosas raras esta ley, que de una u otra manera igual te van a joder. ¿Y si estoy fumando, o sea, solo, de qué me acusan, ponele? Solo no, solo es una falta. Si estás solo en un lugar público que no sea un recinto educacional, cultural o deportivo, o sea usado con esos fines, entonces solamente una falta y te podrían poner una multa, rehabilitación o trabajo comunitario. Pero resulta de que muchas veces los mismos consumidores, los mismos perejiles, como les dicen ustedes, no saben de sus derechos y firman lo que les den. Y en ese en esa acta de incautación, supuestamente, en blanco, después le ponen algo o lo joden o lo van a ver a su casa o lo molestan. De hecho, hay algunos casos en los cuales lo han ido a ver al trabajo, para comentarle al jefe de que lo habían pillado en la vía pública fumando. Ahora, ¿lo hacen por una cuestión de fanatismo o lo hacen por una cuestión de que están, digamos, una cuestión extorsiva? ¿Van y te piden algo a cambio o lo hacen porque son básicamente fanáticos? Mira, la verdad es que hay como varias razones. Yo creo en parte que tienen que justificar un poco todos los fondos que tienen, porque la misma ley 20.000 tiene un artículo en el cual dice que absolutamente todo lo que sea incautado, ya sea bienes o dinero, en hacer que esta ley se cumpla, va a ser utilizado para el mismo combate contra las drogas. O sea, si a ti te pillan en un auto fumando y incautan ese auto, ese mismo auto después va a ser el auto donde va a llegar la policía a la casa de algún cultivador, por ejemplo. Claro. Mira, para especificar un poco mejor, privado, en tu casa, sin otra persona, no es un delito. En público siempre es un delito, me acaban de corregir. Claro, siempre es un delito en público. Más aún si estás con otra persona, porque ya ahí es concertación a consumir. Y el regalar también lo es, porque la dádiva también es. Y ahí hay una serie de agravantes y un montón de cosas. Y en el caso de Carlos, aparte de que cultivar en Chile es delito, si tú no tienes la autorización ad hoc que otorga el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, que es imposible obtenerla. De hecho, hubo un caso en el que la obtuvieron, pero lo revocaron porque se formó toda una noticia alrededor y entonces todo el mundo puso el grito en el cielo, sí, y recuerdo, revocaron a las 8 horas. Recuerdo que se fue hace poquito eso. Sí, así empezamos abril, de hecho. Y Carlos tiene el agravante de tener antecedentes. Él tiene antecedentes por haber consumido, o sea, se puede haber fumado este mismo porro del cual estamos hablando, lo pillaron y quedó con antecedentes, y el 2005 tiene antecedentes también por cultivo. Bien. Por lo que ahora su situación legal es bastante compleja, o sea, nosotros legalmente hablando tenemos que reconocer que Carlos es culpable de haber infringido la ley en dos ocasiones en el mismo artículo, que fue el cultivar. Y no hay cómo negarlo. Además que la misma ley te obliga a declararte culpable. O sea, la ley 20.000 yo creo que debe ser la única o una de las únicas que te asumen culpable antes de que se pruebe tu inocencia. Entonces, absolutamente todo el juicio, todo el caso, hay que armarlo en probar que tú no eres narcotraficante. No en que ellos te prueben a ti que lo eres, sino que tú en probarles de vuelta que tú no eres narcotraficante. Con lo que nosotros nos vemos ante este caso como una balanza. En una mano tienes toda tu ideología, todo lo que tú sabes respecto a esta guerra contra las drogas, toda la injusticia que hay en esta misma ley y toda la persecución que hay contra cultivadores y usuarios. Y en la otra mano tienes la libertad de un hombre, porque estás jugando con la cantidad de años que él va a estar adentro. O sea, él arriesga en este momento, por los antecedentes, una pena de 10 a 15 años. De 10 a 15 años, por un crimen sin víctimas. Pero le ofrecen declararse culpable para tener el acceso a un juicio abreviado y aparte poder optar a una pena que ojalá se disminuya a lo que es la pena menor en su grado mínimo, que sería de 541 días en adelante, o la siguiente, que sería de 3 años 1 día. O sea que no, es un chantaje criminal casi, directamente. Claro, entonces la mayoría, si no todos los cultivadores que caen presos, se terminan declarando culpables, asumiendo así que, o sea, falsamente asumiendo que son narcotraficantes o están ligados a eso, cuando realmente están luchando por el autocultivo, por erradicar el narcotráfico. Entonces, estamos luchando contra la gente que lucha contra los narcotraficantes realmente. Y Carlos es uno de ellos. O sea, él no es un ejemplo, pero claramente no es un criminal. No, no, y acá en Argentina no sucede, no sé si exactamente lo mismo, porque allá ya que te acusen de criminal desde el vamos es muchísimo, de narcotraficante es muchísimo peor, pero acá tenemos la misma situación de tener que demostrar la inocencia de cuando caes detenido y inmediatamente se te acusa de ser un tenedor de drogas que tiene una pena de prisión muy alta, y vos tenés que demostrar o hacerte pasar por adicto, cuando por ahí lo que hubieras querido es demostrar por qué te... ¿por qué cultivabas lo que cultivabas? ¿Para qué lo hacías? Y que eso tenía todo un propósito detrás. Morgana, tenemos que despedirte, no sin antes decirte algo, bueno, supongo que lo deben compartir con un montón de oyentes. Tenés una voz hermosa, quien te quiera escuchar, tenés un programa además canábico en Chile, el primer programa canábico de Chile en la radio. ¿Podés pasar el chivo? A ver cuándo se escucha, en qué momento se escucha allá. Tengo entendido que entrevistaste ya a la gente de Rosario. Sí, hemos tenido mucha suerte ahí con los entrevistados, la verdad. Ha sido una experiencia muy linda el hacer este programa, el primer programa que habla sobre marihuana en Chile, que es Placeres Canábicos, y estamos todos los sábados a partir de las 4:20. Uh-huh. Elegimos especialmente esa hora. Exactamente. En una radio, o sea, en Radio Placeres, que es una radio comunitaria chilena, y también estamos por la web y tenemos nuestro blog donde tenemos todos los capítulos. Perfecto. Y lo de la voz me lo han dicho también, me lo han dicho varias veces, y yo creo que por eso, la verdad, mi vida de activista ha pasado naturalmente o tan ligeramente a lo que es los medios radiales. No sos locutora, no estudiaste locución. No, para nada, no, nunca lo pensé. De hecho, el programa de radio Placeres Canábicos fue la primera experiencia radial para todos los que estamos metidos en ese proyecto, porque somos 8 personas muy comprometidas y todos empezamos juntos este camino activista y lo que fue Placeres Canábicos, y ahí vamos. Maravilloso, Morgana. Una última cosa que te pido para que vuelvas a deleitarnos con la voz a todos los oyentes del Brócoli. ¿Podés repetir cuándo es la marcha en Buenos Aires para solidarizarse con la situación de Carlos? Perfecto. Bueno, la marcha que se va a hacer en apoyo a Carlos Aguilera en Argentina es el viernes 16 de septiembre desde las 12 horas en la Embajada de Chile, en Tagle 2762. Y quería comentar cortito antes de irnos, diga, que diga. Carlos no solo es un activista, un usuario medicinal y ahora también una víctima de esta misma ley, porque tiene antecedentes que sin esta ley no existirían y ahora no se vería en este aprieto, sino que también Carlos es un ex torturado de la dictadura que tuvimos aquí en Chile, y él es parte de la comisión del informe Valech. Por lo que estamos ante una persona que no tiene miedo a ir en contra de la corriente cuando él sabe y siente que está haciendo lo correcto. Por eso yo creo que es sumamente importante alzar la voz y decir, bueno, pongamos normas, regulemos, hagamos una diferencia entre desde qué gramaje, desde qué cantidad son plantas para uso personal y plantas para comercialización, porque realmente son crímenes sin víctimas y tenemos derecho a elegir qué sustancia hacemos, con qué sustancia tratamos nuestras dolencias, porque él es un usuario medicinal. Perfecto, Morgana. Y eso. Bueno, clarísimo. Y muchísimas gracias por el contacto. El programa favor. Que tienen es una inspiración, me encanta y los escucho siempre. Bueno, Morgana, acá nos repiten, nos piden que repitas, por favor, ¿dónde es la marcha? Nuevamente, por favor, ese dato. En Chile. Nos están pidiendo gente Chile. Chilenos del Brócoli. En Chile todavía no tenemos marcha. Queremos hacer algo Bien. Grande para el 9 de octubre, que es el cumpleaños de Carlos, que lo va a pasar en prisión. Bien. Así que para el 9 de octubre va a estar. Y bueno, para Carlos también, les voy a dejar después en el Facebook todos los links. Por favor. Está en Amigos del Cannabis una nota con todos los links al Facebook, a las notas que hemos hecho, al programa especial que hicimos en Placeres Canábicos, y también para escribir cartas, porque le estamos haciendo llegar semanalmente cartas para con ánimo, mantenerlo bien y darle a conocer que sabemos que no es un criminal. Bueno, Morgana, muchas gracias. Vamos a seguir de cerca la noticia y vamos a tratar de colaborar en todo lo que podamos. Te mandamos un beso grande, saludos a todos por allá. Estamos en comunicación lo antes posible. Ok, cuando quieran, chicos. Dulces humos. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, hablábamos con nuestra querida amiga Morgana Sativa, militante y periodista chilena, que nos estuvo comentando un poco cuál es la situación en Chile, en particular la situación de un usuario, sí, cultivador de cannabis medicinal, que se enfrenta a la posibilidad de ir 10 años en Naca, muchachos, así como lo escucharon, 10 años en Cana por cultivar menos de 2 plantas, en realidad, porque en floración tenía 2 plantas, pero le pusieron 211. Bueno, así es la inflación, amigos. Escuchemos un poquito de música, ya volvemos, que tenemos todavía más para acá. We'll be right back. how you will try to reach. No important lesson of life that. We'll be right back. Jesse, they be your friends. Check out. You they eat with them, you they walk with them. You they eat with them, you they walk with them. You they do everything together. Check out. Before I know, I did do my work. I see, say they get dagger for their hands. Dagger to stab me. Después de tanto salado. ¿Cómo tuvimos que correr a la mesa? Estamos haciendo un fernet en la cocina y se escucha aire. Sí, tremendo. Estamos como laburando a reglamento hoy. Bueno, después decíamos de tanto salado, vamos a lo dulce, ¿no? Tenemos un poquito de nueva edición, tercera consecutiva. Habíamos prometido que no necesariamente todos los programas íbamos a hacer la sección, pero nos está llegando material, lo tenemos sobre la mesa y pinchame esta. Exactamente. Va para adelante. Crece, pinchame esta, no solo crece, sino que además invita. Está así, pinchame esta. Y hoy trajo a un amigo de la casa, vamos a decir las cosas como son, porque realmente tengo sentado a mi derecha, yo tengo que hacer, viste como cuando escriben en el aire, a mi derecha, enfrente tuyo, Gonzalo, lo tenemos a el señor Jorge. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches. En el lugar donde todas las noches veo a Ruchar, todos los lunes. Exactamente. Súbete al OVNI, soy Obi Buen Cannabis. Entonces, se puede decir, porque hoy estábamos hablando de tu vida canábica. ¿Se puede decir que vos sos el músico más canábico de la Argentina? Sin exagerar, ¿no? Sin exagerar, yo creo que sí por permanencia y por tiempo, por cantidad de tiempo que hace que estoy insistiendo en el tema y por viejo. ¿Qué edad tenés? 65. Dale, sí. Son 35. ¿65? ¿Viste que bien me veo? Sí, está bárbaro. Está mal, ¿no? ¿Cuántos años haciendo...? A ver, concretamente, ¿cuántos años cantándole al Faso? Y creo que ya van por los 32. 32 años de lírica centrada en el porro. Es algo posta, fabuloso. Para mí merece como una admiración. Realmente, más allá de los chistes, como digamos que hay letras muy graciosas en los discos de Jorge, pero digo, hay toda una amplitud de líricas, de versos, completamente diferentes, dedicados casi a dos o tres temas básicos. Porque... ecología, marihuana y plantas psicoactivas y drogas en general componen más o menos el universo temático de... Sí, también pego un palo ahí en la desigualdad social y todas esas cosas que también me interesan porque siempre fui pobre, básicamente. Muy bien. ¿Seguís siendo pobre después de 32 años de cantar en el Faso? Sí, más que nunca. O sea, habiendo sufrido exilio y demás por haber defendido la causa. No fue que fue un negocio, chabón. Una carrera de MTV. ¿Sufriste un exilio, decís? Sí, sí, claro. O sea, te tuviste que ir del país. Sí, yo a partir del 97 tenía una banda que se llamaba The Gang Your Star, que eran 12 músicos en escena, chicos, chicas, todo, que fumábamos porro en el escenario, le tirábamos porro a la gente, pensábamos que estábamos en Jamaica o en Ámsterdam y no era. Ganja All Star. The Gang Your Stars. Y de repente me bajaron de un ondazo, me cagaron una trompada, me dijeron desaparecer porque te desaparecemos, me casó una patota y me agarró un susto bastante grande y me fui del país. Me fui primero a España. Pero contame un segundo, me interesa sobre todo, ¿quién crees que pudo haber cometido semejante atropello? Y sobre todo, ¿por qué les molestaba que le cantes a la planta? Claro, básicamente que a lo que decía, se decía apología, ¿no? Porque me sacó una nota María Moreno en la página 12 y se empezaba a hacer la bola demasiado grande y este gordo hijo de puta, ¿qué está haciendo? ¿No? Fue básicamente lo que se preguntó el enemigo. ¿Fue antes o después de que apareciste en la tele, en el programa ese que te llevaban la cámara a tu casa? No, la tele vino mucho después. En realidad yo hice tele antes, con Pergolini en la TV Ataca, estuve haciendo una cosa que se llamaba Zapando las Noticias, y estuve con Derek López, estuve con otros ciclos Clos, con Castro, trabajando también con mucha gente, hice varias cosas en televisión. Pero el problema fue cuando empecé a darle manija a lo de la marihuana, a cantar Acción Terapéutica, que dice que la marihuana es medicinal, etcétera. En un momento, en el 99 me tuve que ir. Y me fui, estuve un año y medio en Madrid, y después me fui a Ámsterdam. Que después me vas a contar en detalle. Que ahí te voy a contar una cosa que le conté a Martín el otro día y se lloraba de la risa cuando le conté. Pero para vos sí. Estás hablando mucho, esta es una sección de música. Y la gente está esperando que empecemos a pinchar tu disco. Tengo acá una lista de temas. Vamos a ver. A ver, tírame. ¿Qué te parece empezar con... A ver, ¿qué podemos empezar? ¿Podemos ir pinchando, Leo, el país más careta del mundo? ¿Lo tenés a mano? ¿Este es un tema de qué disco, Jorge? De Medicación Trascendental, es un disco de Jorge y Caro, que de acá le mando un beso a Caro. Me gusta cómo empieza a sonar, ¿eh? Esta base está hecha por Tito Lo Sabio, la música. Tito Lo Sabio, guitarrista, compositor, productor de Man Ray, guitarrista de Man Ray. Entre otros, de los Twists también. Y estuvimos trabajando. El mensaje parece ser claro, ¿de qué país habla? ¿Eh? ¿De qué país habla, Argentina? ¿Y a vos qué te parece? A ver, ¿podemos escucharlo un poquito? Pide mano dura contra la inseguridad y no trabajo y tierra para todos por igual. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. Es cuestión de Estado la doble moral, a reprimir fumetas y el Estado a traficar. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. Los traidores se sentaron en tu mesa y tu rock and roll vendió millones de hamburguesas. En el país más careta del mundo, en el país corporaciones. En el país más careta del mundo. En el país más careta del mundo. Las cárceles se llenan de inocentes. El gobierno se llena de delincuentes. En el país más careta del mundo. A ver, bueno, le podrías haber puesto problemas económicos derivados de la acción burocrática en el sur. No, le pusiste en el país más careta del mundo. Cero sutileza, sí, me han dicho mucho de eso y que también de que soy muy directo, en vez de decir éter perfumado, o la malva loca, o no sé qué, digo marihuana directamente desde que empecé a componer, ¿no? Porque me parece que no sé, que... La historia de que, viste, que lo tenés que saber de antemano, el argot, viste, qué sé yo, ves que es el momento de ser más. A mí me interesa un poco profundizar sobre eso, ¿no? Yo considero está bien que a veces se puede ser más o menos careta, pero estamos acá, no puedo no profundizar esto cuando tengo a mi derecha un especialista en literatura. Por favor, muchísimo. Álvarez. ¿Cómo es esta cuestión de que no se puede hacer poética acerca de la marihuana? ¿Qué quiere decir? ¿Marihuana? ¿Cannabis? ¿Cómo hubiera sido la historia de la poesía si en vez de decir cielo no se hubiera podido decir azur? Yo te voy a hacer una contrapregunta. Vos también decís que vas en contra de la metáfora, decís que hay que ser duro. Yo te voy a hacer otra contrapregunta. No sé, a ver. ¿Cuál hubiese sido la historia de la censura? Sí. Si realmente todo el tiempo hubiésemos dicho lo que teníamos ganas de decir y sin autocensurarnos y sin falsos tabúes y amenazas. No, pero ¿por qué de censurarnos, no? Yo digo, a veces a mí, digo, me imagino, jamás escribí una letra de nada, ni podría escribirla. En ese sentido, digo, te felicito, realmente, insisto, tenés una respeto mucho tu lírica. Pero digo, ¿por qué no se puede ser metafórico con la marihuana? ¿Por qué no se la puede llamar pasto? ¿Por qué no se le puede decir que cada cual haga su culo un colectivo y que lleve a quien quiera sin boleto? Está todo bien. No, bueno, pero vos lo bardeás. Y bueno, yo me diferencio porque él lo careta porque le mete metáfora. No necesariamente, bueno, claro, hablar metafóricamente de la marihuana es ser careta. Porque no me interesa ya la metáfora tan rebuscada, ¿viste? Yo en una canción pongo que me vienen con las baldosas cósmicas y todos mis proyectos chocaron con la realidad. O sea, está bien la poesía, pero algunos ya, ¿viste?, se zarpan de metáforas mariconas, ¿viste?, por la censura misma, ¿viste? Y eso es lo que yo quiero evitar. A mí me interesa la mini teoría que tiró sobre la mesa, que vos decís que, o por lo menos te animás a preguntarte, que si no hubiéramos abusado tanto de llamar las cosas no por su nombre, quizás hubiéramos avanzado más en algunas cosas, o por lo menos no sé cómo hubiera sido la historia de censura. Eso es lo que más o menos. Totalmente, claro, si hubiese habido más valientes, ¿no? Como para plantear cosas, como por ejemplo, en este caso la marihuana sería una nimiedad. O sea, apareció Pedro y Pablo cantando Los Perros Homicidas en una época que era en contra de la Policía Federal. Y ahora, era una super letra. ¿Por qué no plantearon una de que fumaba un porro y que...? No, pero si alguien te dice, bueno, todo bien con las cuestiones de denuncia y demás, pero vos estás hablando de Faso, es una boludez. ¿Qué le contestas a un tipo que te dice eso? Que eso no es de una manera plantada. Él piensa que es una boludez porque anda con un 25 en el bolsillo. Si no, ya automáticamente dejaría de parecer una boludez. Porque pasaría a ser un perseguido. Un tipo que es un delincuente por consumir una hierba. Hablando de hierba, bueno, vos hablabas del disco Medicación Trascendental, del que salió El País Más Careta del Mundo, que acabamos de pinchar recién. Sí. ¿De qué año es Medicación Trascendental? Y hace 3 o 4 años ya. Ya 4 años, sí, más ya o menos. Es hora de que vaya preparando un nuevo disco. Estamos preparando un nuevo disco, pero no puedo adelantar nada. Ya vas a venir a las multinacionales no ese disco dejan. Medicación Trascendental, podemos a ver, ir tocando un temita que quizás es de los que más te define, uno podría decir, al menos por el título. El hombre hierba. El hombre que defiende las hierbas. Está en castellano. ¿Se llama el hombre que el hombre hierba o el hombre que defiende las hierbas? En realidad es el hombre que defiende las hierbas. Está en castellano y en inglés. Primero me salió la letra en inglés y después me di cuenta que en castellano también podría ser. Y la canto en castellano primero y después en inglés. Primero viene con un calipso y después viene un drum and bass. Así es. Es más afro. Un calipso. Esto es un calipso, básicamente. Los hongos empiezan a brotar, son una fruta para flotar. peyotes frescos que abren universos de ayahuasca en la selva tropical. Es que cura todo tipo de enfermedad. Aloe vera, alimento de mi piel. Para las tripas, tónico con miel. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Otro gran hongo es kombucha, la mejor medicina en China. Con el ginkgo y la raíz de ginseng, malva para mis cansados pies. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Indica por la noche, sativa por el día. Me hace sentir también mi amor a María. Así que más un poco de hierba por día. Nunca tendrás al médico de visita en el barrio. La medicina química es muy cara y bien lo sabes. Pero las hierbas siguen creciendo y digo gracias al cielo que no entiendan los idiotas del miedo. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el hombre que defiende las hierbas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. I'm the man who defended the earth. Here I am, here I am, here I am. I'm the man who defended the earth. Here I am, here I am, here I am. Cause the mountains are cold. Pero hay una cosa medio de Prodigy, una cosa. Claro. Drum and bass, drum and bass, en todos los estilos, en todos los ritmos, adorando a nuestra planta que nos hace tan felices. Ahora, vos decías, bueno, vos, por ser un hombre precisamente que defiende las hierbas, dijiste que en un momento te tuviste que ir, ¿no? Que tuviste tu tiempo en España y tu tiempo en Holanda, en Ámsterdam, precisamente. Yo venía de Madrid, realmente me trataron muy bien los canábicos, yo. Supe lo que era la solidaridad canábica de Madrid cuando llegué con una mano atrás y adelante y dije, mira, me tuve que ir de mi país por defender la hierba. Al presidente de la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis, y me dijo, hombre, al pesado el santo, tú trabajas con los santos aunque sea, sirve igual. Y me pusieron en el medio del centro de Madrid, en un grow shop con semilla de cannabis, shampoo de cannabis, cerveza de cannabis, ropa de cannabis, todo para que yo atienda. Ahí, bueno, estuve un año y medio. ¿Fue la primera vez que viste una cosa así o ya había...? Era la primera vez que venía, te estoy hablando del año 99, que era una cosa nueva allá en Madrid, un coffee shop, un grow shop. Creo que era el primero o el segundo que había en Madrid. A ver, para entender el salto, ¿vos dónde vivías acá en Buenos Aires en el momento en el que vos decidiste, en Buenos Aires o en Argentina? Porque no sé si vivías en Buenos Aires. En Lanús. Vivías en provincia de Buenos Aires, en Lanús. Sí, o sea, vos saltaste de Lanús a Madrid. Sí. Esa fue la primera parábola. Y ahí estuve organizando con ellos la marcha del 99 de la marihuana y la copa canábica también, que estuve ahí, que fue la primera copa canábica, que yo dije, wow, esto, estoy en el cielo. Y estuve cantando, estuve como músico oficial. Está la nota en la Cáñamo, en la Cáñamo, la revista española. Fue muy divertido. En un momento ya me quería ir, ya quería ver cuál era la onda de primera mano en Ámsterdam, ¿no? Y cuando llegué a Ámsterdam me había pasado el dato un argentino que todos los coffee shops del centro habían comprado una cantidad gigante de faso paraguayo y le habían puesto Colombian, porque Paraguay nadie sabe en Europa dónde queda. Entonces le habían puesto Colombian. Y me dicen, andate para esta baby que tenés faso paraguayo. Un argentino que volvía, y yo iba, lo encontré en la estación de auto. Me dijo, un amigo de Pablito, un amigo. Bueno, historia larga. Y dije, me voy al centro de Amsterdam, me voy al Rasta Baby y veo, porque tiene una bolsita con las muestras. El Rasta Baby, que es un coffee shop. Un coffee shop que está ahí cerca del centro. Y veo ahí el viejo prensado, que yo no fumaba porque había estado un año y medio en España, en Copa de la Marihuana, fumando lo mejor, pero el prensado se prensó. Y me compré, salía 10 guilders, que eran $5 los 5 gramos, que era lo más barato de todo. Había comprado un montón. Y me armé mi paraguayo y me lo fumé ahí en la plaza de Amsterdam. O sea que una de las cosas que más reivindico tuyas es el tema de tu amor por el paraguayo. Lo que pasa es que el paraguayo es bueno y malo, ¿viste? O sea, y yo me crié, que no puedo escupir para arriba. Si yo me crié jugando paraguayo, no, obviamente. Me encanta la genética. Me encanta la genética, fue mucho, pero también a todo esto obviamente que no quedé conforme. A ver, perdóname, una cosa antes que avances con esto, que lo que viene, lamento, no lamento, porque lo voy a escuchar dos veces y me voy a reír dos veces. Ahora, pero el primer faso que te fumaste en Ámsterdam fue un paraguayo. Sí. O sea, vos sos consciente de lo que estás diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso. Pero el segundo fue un ice. El segundo, volví, dejé a la que era mi mujer en ese momento con mi hijo de un año en un lugar en Ámsterdam. Recién llegaba yo. Y entro al Blue Velvet, que era es un coffee shop bastante cheto. Y que la estrella de ese año, después me enteré que era lo que me dieron a mí. Porque entré así de porteño canchero y dije, y mi deber y vete, los dejaba de ver strong, I get it. No, dame lo más pesado que tenga, lo más fuerte. Y me dijeron, ice. Me acuerdo que me dieron un cogollo que yo nunca había visto una cosa así. Parecía que estaba envuelto en, no sé, era como en cristal, no sé, era, los cristales de THC estaban ahí. Y me armé un troncho con eso. Sin adentro del coffee shop. Adentro del coffee shop. Y me lo fumé todo así. ¿Por qué sin tabaco? ¿Por qué aclarás esto? Porque en Europa se fuma con tabaco, el hashish, la marihuana, todo, a todo Dios le ponen tabaco. Y yo me lo fumé sin tabaco, todos me miraron así, armé un trompetón, me lo fumé. Solo, no edita nadie. No, solo en un rincón. Me doy media vuelta, salgo del coffee shop y me puse a llorar. Me puse a llorar de lo loco que estaba, que no lo voy a creer. Estaba totalmente loco y dije, no, estoy perdido en Amsterdam, en unas calles que son todo un trabalengua, no entiendo ni modo, por favor. Y entonces agarré y enfrente había un Dunkin' Donut y me compré una Dunkin' Donut, una Coca-Cola, y empecé a comer y a empezar a razonar y empecé a decir, ah, no, vine por acá y encontré el camino de vuelta. O sea que no lloraste por la emoción de lo rico que había fumado, lloraste porque no sabías dónde carajo estabas. No, totalmente, había quedado catatónico con ese paso. Después te acostumbras, ¿no? Es lo que dice Chris Conrad, el cerebro resinante. Che, Jorge, contanos, con eso, con todo este tema de tus viajecitos por el mundo, de tener que ver el tema, otro tema de medicación trascendental, que nos preguntan acá en Facebook, María Juliano, ¿dónde puede conseguir el disquito? El disco, mira, va a estar prontamente para bajarlo en internet. Por ahora, si te puedes bajar algunos temas en planetaorge.8k.com. Apretás el MP3 y ahí el MP3 te va directamente al MP3. Pero si te lo encarga, quiere tener el disco, ¿no sos capaz de mandárselo? Sí, sí, sí, sí, bueno, sí. Le puedo copiar si me deja ahí los datos. Bueno, María, entra a la página, ¿cómo es? planetaorge.8k.com. Perfecto, y pedile el disco a Jorge que él va a retiro, te lo pone en una encomienda y te lo va a estar mandando, al menos nosotros vamos a hacer lo posible para ello. Se difunda, uno hace las canciones para que... Ve que dice, concuerda totalmente con lo que está diciendo, dice, los natas cantan humo de marihuana y las primeras semillas se las dimos nosotros. Jorge, el más canábico musical, dice. Ahí va, Jorge. Carilén dice, qué grande, los estamos escuchando desde Córdoba, te mando un saludo gigante. Y tenemos Armando Mota que dice, muy bien, Jorge, marihuana es la palabra, porque el mensaje tiene que ser claro. De mensajes claros, mundo es mi barrio, de medicación trascendental, entonces. Es de medicación trascendental. Bien, y que trata un poco de tus andanzas. Sí, pero me parece por bien, ¿y qué onda este tema? Fue como una compilation. Es una mezcla fabulosa que hizo Tito Los Sabios. Medio tal también, ¿no? Es medio copiero, medio en la onda. Pensamiento único, final del sueño. Clase económica, viajando con lo puesto y puesto. Con brownies, porque fumando puedo. En el avión, aduana y mucho control. Nunca llevo nada porque siempre hago amigos donde voy. La solidaridad canábica es inmediata. Como en Madrid, una ciudad realmente fumeta. Está todo más que bien con la gente de Amec. Y todo el barrio entero de Lavapiés. Que no dice yes. Gran Vía Chueca, mercado de Fuencarral, un druid fantasy del grow shop, me voy a tomar sin bajón. El lodo del niño Cañamón, y en el sótano muchas veces el DJ fui yo. Te voy a señalar que no la pasé tan mal, pero me fue mucho mejor en Amsterdam. Y te voy a contar. Sigo con mi flow y no me confundo, el mundo es mi barrio y no mi barrio el mundo. Sigo con mi flow y no me confundo, el mundo es mi barrio y no mi barrio el mundo. ¿Qué te puedo contar del planeta Amsterdam? También tengo amigos allí donde por suerte play. Los crackers de la Molis, ocupas de Prince and Grudge, que siempre te hace un lugar para vivir en el squad. Un Satori monumental en el fondo del parque. Magic Master. Bueno, clarísimo. Detallado además, ¿no? Como que no dejas nada fuera. Y cronológico. O sea, fue el orden en el que lo viviste. Sí, además sí, es eso, sí, nada de digamos, si estamos discutiendo la metáfora, digamos, nada de saltos temporales, acá todo de derecho, cronológico, de era, principio como, a fin. Como un Cristian Alarcón, pero cantando y sin entrar al roquete. Bien. Bien, lo que escuchamos recién es entonces 2, 3, 4 temitas que pinchamos de Medicación Trascendental, el último disco de Jorge. Pero vos tenías un disco antes que se llamó Dub in Sound Anti-System. También con Caro. Quería pasar el chivo de donde estoy. ¿De qué época es? Acá no pasamos chivo, loco. Y de hace. Ubicate. De hace 6 años ya. 6 años, sí. El primer disco, sí, con Caro. Che, ¿cuál es el chivo? El chivo es que estoy cantando en El Emergente los miércoles con Sound System, así Solari. Y los viernes con el increíble funk. Eso explica porque, por ejemplo, yo soy muy ignorante de esa cosa. Y cuando me dijiste la primera vez Sound System, me imaginé, no sé, qué sé yo, que tocabas con dos afroamericanos que se llamaban los Sound System. ¿Qué es Sound System? Sound System es con DJs, con pistas, DJs que tiran la pista y yo canto arriba, rapeo. Perfecto. Con esto medio dub, medio trip hop, que hago. Que nos vas a hacer uno. Tiene la ventaja que no necesitas mover toda la banda al lugar donde tocas. Claro. Puedes ir con la pista. Los viernes estoy con la banda, con el increíble funk, cantando de invitado de esta banda fabulosa de funky soul, cantando soul y funky, che, algunos hoy, clásicos. Hoy podrías regalarnos entonces un les regalo lo si que está la base acá. Hay gente que no puede poner a cantar. Los oyentes del Bolsón que no se pueden venir hasta acá, los de Catamarca, los de Misiones, etcétera, por lo menos. Dale, Ego, para que se cante unos temas después. Sí, ¿no? Vos dale, estamos técnicamente preparados. ¿Cómo es esa? Para. Can't believe it, man. Paraguayan en Amsterdam. Después tengo otro más terrible. Lost like a lion in Constitución. Bueno, dale, manden la base que. No, para. Tiranos un temita, recomendanos un temita para escuchar de Dubbing Sound Anticipation para el que quiere ver de qué se trata ese disco. Vamos a pinchar un temita. Cannabis. No lo escuché. No, Cannabis, trata de cuando yo era chiquito y eso, de cómo elegí el cannabis y me hizo mejor. A ver, vamos a escuchar Cannabis. Luego así vemos de qué trata Dubbing Sound Anticipation y después nos regala, parece ser, un Dubbing Sound en vivo. Jorge. Ya lo es un clásico del underground este. ¿Es uno de tus primeros temas este, Cannabis? Cannabis no es tan reciente como el que voy a cantar después. Muy índico tema. Es más floating ball de los... O sea, si hablamos de algo directo, esto es... Más claro echar la bandina en ayunas. Como un paraguayo a la mañana. Santo, que no falte y protégeme. Recuerdo que cuando era niño, yo era en realidad un sanguinario. Pero a la edad de 12 años me fumé mi primer caño. Ya no combatí, fui mejor persona, más nunca me rendí. Que el cannabis me hizo más bueno. El cannabis me hizo más bueno. El cannabis me hizo más bueno. El cannabis me hizo más bueno. Entonces decidí que no lo iba a dejar. Es que me siento bien con esta entidad. Tranquilidad, zen, arte de meditar. El cannabis me puso más claro. El cannabis me puso más claro. El cannabis me puso más claro. El cannabis me puso más claro. Y antes de este siglo de prohibición, antes de toda la aberración, las naciones europeas y hasta Tío Sam usaron cannabis para vestir y navegar. Y el cannabis los hizo más fuertes. El cannabis los hizo más fuertes. El cannabis los hizo más fuertes. El cannabis los hizo más fuertes. Y cuando enfrento a los tiranos, estiros y mercenarios. Bueno, impresionante, muy sincero, un acto de confesión. Me hiciste reír demasiado, gordo. Además, por favor. Es como, digamos, nunca se rieron tanto como cuando escuchaban el gordo droga de los Menem. No, lo estuvimos pinchando acá la vez pasada. No, yo creo que los Martín, oyentes no recuerdo. Martín casi se descompone. Casi me descompongo, posta. Casi me descompenso, no solo me descompongo. Bueno, Medicación Transcendental, Dubbing Sound Antisystem, los dos discos, veníamos pinchando uno, pero dijimos, la ocasión lo valía, vino acá, se molestó en venir hasta acá para presentarlos. Los dos discos que pinchamos en una nueva edición de la de Pinchame Esta, del amigo. Es más que amigo. Del más que amigo, Jorge y su compañera Caro, que nos van a regalar una joyita, al parecer. Vamos a ver cómo suena, porque todo esto es improvisado. Improvisado. Así que, a ver, tenemos una base. ¿Qué es lo que vamos, qué es lo que vas a hacernos? El tema este se dio en llamar Gamexane, de todos tus muertos, Gamexane de Villafani, me dijo, este lo tenés que llamar Tarantini Style. Porque fue cuando Tarantini mandó al frente a todos, cuando lo encontraron con marca Tarantini. Entonces, es el arrepentido, porque antes, en la época esa, Duarte le inventó esa, que si vos te arrepentías y mandabas al frente al dealer, a vos te conmutaban la pena y lo ponían preso al tipo. Entonces Tarantini le dieron una cachetada para que hable y 10 para que se calle. Porque él seguía mandando. Entonces, ponele Tarantini, yo dije, me pareció muy fuerte ponerle Tarantini está ahí, entonces le puse el arrepentido. Y habla de lo que le pasó al Albertito. ¿Podemos escuchar la base? A ver cómo empieza sonando. Lo vas a cantar acá. Sí. Nosotros lo tenemos que callar. Sí, Jorge en la casa. Haz lo que quiera. Todo tuyo, Jorge. Nos dejamos una nueva edición de Pinchame Esta. Jorge en el brócoli con El Arrepentido. Pocas veces a la semana me voy recuperando, tomo solo medicado, asunto concluido, problemas solucionados. Que yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Pasan las mejores familias, a mí sí o dejé la casa. Sobre base de Moshiba, aquí en el brócoli. ¿Viste el ácido que dejé arriba de la mesa? No, nietito, pero vos viste el dragón caer en el pasillo. Ya volvemos, amigos. Vamos a enganchar con algo más. Disfruten esta colita. El brócoli. sentidos. El brócoli. I'm gonna run it down. Tell him that it's thing you want. I'd my broom hot night. I used to love it. Oh, I used to love to rob the range with survivors. I ain't nothing but a high, high, nothing but a high, high. I said you said I was an evil witch. When I'm scratching back and bye-bye, I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, oh, turn no, around, no. What you start and I will give it to you. You can have it. Come on. siempre estemos en verano. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Iré a buscar. Tengo que admitir que cada vez que la escucho lo reafirmo y lo reafirmo. Bueno, la sección que le gusta a mucha gente, la 12 para los pibes, no sé si la tenés, Jorge, en tu haber. Me contaron que vengo bien, ¿sabés que viene bien rankeado? Sabés que sos finalista de la sección de 12 para los pibes. Sí. ¿Ganaste? ¿Qué me ganó, Jorge? Cultivo de guerrilla, que no lo pasamos por razones obvias, pues ya lo pasamos. Claro, exactamente, nivel, sí. Creo que ganó el mes de mayo, junio, fue el primero, creo que ganaste el mes julio. Pasado, nos hace... El mes pasado, el de agosto lo ganó. No, el mes pasado lo ganaron los porretas con marihuana. El anterior lo ganó Orge con cultivo de guerrilla, y el anterior es el humo de facito, que es la cortina del programa. Así que competís a fin de año, todavía no definimos el premio. Ah, pero la escala corre con ventaja. Algo te vas a ganar. Ah, no, pero él tiene la cortina de esta parte y yo tengo la cortina con el cabra. Exacto, los únicos que se pueden quejar hasta ahora son los porretas, nada más. Entre vos y la escala se van a quedar como una ojota cada uno. Bueno, estamos en el mes de septiembre, segundo candidato del mes de septiembre. Recordamos la semana pasada, presentamos a la mano de Filippi Compreso de tu sociedad y adelantamos que iba a ser un mes de marihuana política en la 12 para los pibes. Vamos a presentar temas de lucha, temas de reivindicaciones en torno a la marihuana. Podés decir lo que quieras, Jorge. Una aclaración, el tema este de preso de tu sociedad, sí, es un tema que ya no hace más la mano de Filippi porque es del Mosqui, no es del Cabra. Y el que canta ahí es el Mosqui. Bien. Ahora el Cabra canta, aquí está la bandera de Jamaica, ese es el tema canábico que hacen los shows. Pero este tema no lo hace más porque es de Mosqui. Es de una decisión anarquista de la madre de Filippi, que como todos sabemos, milita en el trotskismo. Muy bien, bueno. Para entrado el mes de ahí, estamos segundo fin de semana, segundo candidato del mes de septiembre, tenemos una banda que vos debés conocer, la entrevistaste para la revista THC. Sí, ¿qué tenés para decir de los amigos de Resistencia Suburbana? Los conozco hace muchos años, son gente muy muy combativa, pero de verdad, de abajo. Y que considero que hacen una de las mejores tipos que hacen letras canábicas acá en el país, por lo menos. Me parece que son muy buenas sus letras. Le mando un saludo a todos, al Negro Alfa, a Cuchú, a Catrasca, a Cristo. A todos, a Fabián Leroux que es aún mayor que yo, y yo lo iba a ver, yo era fan de él cuando él tocaba la acústica en el colegio. Yo lo iba a ver. La guitarrista de Resistencia Suburbana. Fabián Leroux, que le mando un gran abrazo. ¿Y qué tema van a presentar? Vamos a presentar un tema creo que vos dijiste que era el último disco de ellos. Creo que está en La Fuerza del Mal. Vamos a chequear ahora si está en el último disco de La Fuerza del Mal. Segundo tema del... A ver, ¿podemos empezar a escucharlo? Creo que muchos lo deben conocer. Un clásico de Resistencia Suburbana. Segundo candidato del mes de septiembre, la 12 para los pibes. Resistencia Suburbana. Por cultivar marihuana. Decía otra vez que no, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Yo preso está por cultivar marihuana. Siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha lo empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. de trabajar, besó a su esposa, a sus hijos, a su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Poderlo visitar, su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. Pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró. Pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Prisión por cultivar marihuana, murió en prisión por cultivar marihuana. Marihuana, no, por cultivar marihuana directamente, Resistencia Suburbana, segundo candidato del mes de septiembre de la 12 para los pibes, dedicado claramente al día de la fecha al compañero Carlos Aguilera, usuario medicinal detenido en Chile, precisamente ni más lo que por cultivar marihuana. Sencillamente por eso. Jorge, ¿desde cuándo? Eso. Hay un par de preguntitas. No sé si te van a poner contra las cuerdas, yo creo que no, vos sos un hombre de cintura muy ágil. Una compañera fiel oyente del Brócoli, Beque, te pregunta, Jorge, como activista musical con tanta trayectoria, ¿cómo ves la movida hoy en día? ¿Tenés alguna crítica para hacernos? Te manda saludos. Bueno, gracias por el saludo y te digo, hace poco tuve oportunidad de estar en Completo Reggae, que me convocó Match Music para defender la gancha directamente, porque estaban todos Boneto, Pablo Molina y todos los que salían ahí, los pericos, todos diciendo, viste, no haciéndose cargo ninguno que fumaba marihuana. Inclusive Pablo Molina diciendo, no, si fumabas mucho marihuana no puedes tocar ni una nota y no sé qué. Y me llevaron a mí para que defienda la hierba, obviamente que no. Me parece que este es el mundo al revés que dijo Walsh, viste, donde sale Susana y Moria, viste, a decir que fuman y los de Rey y salen en el don careta, no sé, no entiendo muy bien. Me parece que es una cagada, pero me parece también que hay mucho de mercado y de capitalismo feroz, dado de que las bandas de Rey tienen miedo de que la gaseosa de turno no los invite a tocar a su festival porque dicen mucho marihuana, marihuana, marihuana, letras. Entonces, está claro que poderoso caballero, pero pasa eso. Che, Jorge, ¿y vos qué onda? ¿Sentiste en algún momento, porque bueno, porque lo estás diciendo más o menos claramente, ¿sentiste en algún momento que nadie te acercó un ¿Se te acercó un sponsor por eso? Digamos, ¿vos crees que abiertamente es...? Claramente, mirá los problemas que tenemos de publicidad en la revista, después contame. Bueno, el Ojo Canábico, los compañeros del Ojo Canábico dejan otro mensaje en Facebook que dice: acá nosotros notamos muchísimos paralelismos entre la ley 20.000 de Chile y la ley 23.737 de Argentina. Es una locura, hasta hay Izaguirres aquí y allí, dice el Ojo Canábico. Sería interesante saber quiénes son los Izaguirres. No me quiero imaginar lo que debe ser el Izaguirre chileno. Gracias por la data, gente. Diego Otero dice: saludos fraternales a Morgana desde la Patagonia. Le manda Carilén, dice: qué grande, lo estamos escuchando desde Córdoba, un saludo gigante. Gonzalo Arjans dice: hola brocoleros, saludos desde Andalgalá, Catamarca. Muy bien, señor, Andalgalá, un abrazo para allá. Una bocha de mensajes, la verdad que estuvo buenísimo. Picoteaste a la gente, te digo, la gente se levantó, fue, se sentó en el Facebook acá. Les agradezco, qué bueno. ¿Qué más tenemos? La gente muy copada, aguante Jorge, sí. Loco, te dice Ignacio Sierra. Javi Gandolfo dice: grande Jorge, sos un genio. Besos a todos. El Turu Turroncito dice: ¿de dónde salió ese? Prohibición en el 99, saludo del Bolsón. Qué bueno el gordo de Dead Menem. Y muy buena nota con la chilena, dice el Turu Turroncito. Para que lo quiero picar a Jorge. Sí, ¿Y por qué te dicen ni prohibición en el 99? Porque... En el 99 estábamos hasta la pelota con el turco. Decíganme que no la voy a defender, no la vamos a repetir. Que por favor. ¿Sabes a quién vi anoche? Y pensé en vos. O sea, no pensé en vos por un parecido, sino porque seguramente lo debes haber padecido muchas veces. Estuvo Carlos Rucauf en tele. No sé si algún oyente recuerda. ¿Quién es ese cadáver político? Todos los personajes nefastos. Que se puso pelo ahora. No, tremendo. Y está, bueno, justamente estaban hablando de cuestiones de inseguridad y obviamente terminaba hablando del Paco, ¿no? Fachauf. Es el Fachauf. ¿Qué más tenemos? En fin, ¿qué más tenemos? Cristian Romero dice: brocoleando con amor todos los lunes, hoy acompañado por Minato. Y Matías Calderón dice: tremendo gente, lo de Jorge, aguanten. Y ve qué último mensaje te pregunta: ¿de dónde se baja o dónde puede escuchar el tema que cantaste en vivo acá? ¿El indignado era? El arrepentido. El arrepentido. El arrepentido próximamente estará. Ahora hay otros temas para escuchar en planetaorge.8k.com, en la parte de MP3. ¿Te quedas un ratito más? Por supuesto. Bien, tengo un mail de Nico Carri que, bueno, deja un mail dejándonos saludos y nos manda algunas recomendaciones musicales para nuestro querido camarada Ruchansky, que se encuentra en este momento en México. Hay un montón de otros mensajes de gente que escribió antes de que comience el programa, que como siempre tenemos, nos termina quedando corto, y más los inconvenientes técnicos que solemos tener. Bueno, le mandamos un gran saludo a todos ellos. Vamos a picotear un poquito esta ensaladita, no sé si es decir ensaladita rusa, ensaladita fanquera, ensaladita... ¿Qué verdura nos vas a tirar ahora, Leo? De vuelta, volvemos al comienzo. A ver, ¿una ensalada africana de qué sería? ¿Una ensalada de qué? Había una que le decían lechón con rusa. ¿Por qué? Porque no la bajaba nadie. Bueno, la sutileza del amigo Jorge. Vamos a bajar la sutileza con un poco de... Cuti, cuti, cuti, cuti, cuti, cuti. We'll be right back. no problems. Everybody, see Yahweh. Yahweh, oh, cause no problem. Everybody, see Yahweh. Yahweh, oh, no, cause no problem. Everybody, see Yahweh. Empecé otro sobre bichitos de luz, aviones y ruidos de gente sola que se conecta a cualquier hora, llama por teléfono y todo se mezcla con el pedo de mi viejo en un verano a las 3 de la tarde, cuando no es mi viejo todavía, es mi papá, y falta un rato para que empiece a entender. Tengo los pies metidos en el barro. O las luces de los aviones, o las de los bichitos de luz, o las que se reflejan en las caras de los que hacen fuerza con los dedos, los codos, los hombros, y teclean. ¿Serán las 3? ¿Son las 3? ¿O las 10? Hay sol. En algunas partes soy el 1 que se ceba un mate en un pH en planta baja. Arriba duermen ellas, se dan vuelta, me tropiezo con un zapato, pateo una caja de pastillas, está oscuro. Ay, cómo me duele la nuca, de tanto mirar de los aviones, las luces, de los bichitos que andan al ras del piso y se apagan. Allá está, no, está allá, está. El movimiento para agarrar un bichito de luz debe ser armónico y estudiado. Inclinado apenas los hombros y pensando, vas a ver, bichito, vas a ver. Después, cerrar las manos como un cuenco para estudiarlo. Si se prende, es porque está asustado. Si se apaga, es porque está buscando novia. Y piensa que para buscar novia hay que ser medio canuto. Ay, esa rama de sauce que una tarde mete y saca del agua a mi viejo. Hace calor. Sigue sentado con el agua hasta las rodillas al lado del tití, su mejor amigo. Me acerco y los miro. ¿Están en pedo? Sí, están en pedo. Todos merecemos estar en pedo. Todos merecemos estar en pedo. Todos merecemos estar en pedo. They tell you que ya había tu vacuna matata. That is a lie. Why am I so all alone? Why do I so long for a home? Why have I no freedom? Aimlessly I roam. Born out of Africa. Without my return, my Africa, my love, my Africa, you killed her with a gun. My Africa, you rape with corruption, inaction, disease with injustice, no peace. Nepotism, tribalism, this is it, that is it. I want to scream, scream. Only read when I sleep in a dream. Never mind the narrow-minded. Never agree with the greed. Tolerate the intolerance. Ignore the ignorance. Steal. Will you see me advance? Not a chance. On my grave you'd rather dance. Your stance. To greet humility with hostility. Yet you talk about peace, love and unity. Away with your duplicity, I run out of Africa, never to return. My Africa, you killed her with a gun. Shine, the old African politician. The relic, the fossil, the dinosaur. What an eyesore he has caused with his bloody world. Old African politician. The only person that can rise you up is a bloody magician. You make me the evil of a sea. I want a leadership to Dandy, a Glen, a Lock, a Drigger Deep to Swansea, and a Lock and Key. A drain, it rains outside the station. Battersea, a big Ivan, past the big clock. Big Ben, hippie, you can't touch me. I am free, out of Africa, never to return. My Africa, you killed her with a gun. Aimlessly I roam, a refugee in a system wrecked with inhumanity, inequality, brains baked with bureaucracy, hypocrisy. This is it, that is it, fascism, racism. I want to scream, but I smile. am, I am able to fly. Kenya yetu, kuna matata. Kenya yetu, kuna matata. La última canción, sí, boludo, dice Kuna Matata. Hakuna Matata, dice, no, como el rey León. ¿Hakuna Matata o Kuna Matata? No, no, ¿sabes lo que quiere decir en africano eso, no? ¿Sabes lo que quiere decir en africano? ¿Qué? Sé suave. No, no, después te lo digo. Porque estoy haciendo gestos y digo, no lo digas al aire, hijo de... Bueno, Che, ¿qué era esta belleza costumbrista que nos acabas de leer? Acabo de leer un fragmento de un poema... más o menos largo, de un poeta argentino, es un poeta de Entre Ríos, un poeta entrerriano joven, se llama Damián Ríos, es uno de los, la generación de poetas de la zona de Entre Ríos y de Santa Fe que se vinieron a, muchos de ellos, a probar suerte a Buenos Aires en los años 90, entre los que están, anótense estos nombres porque son realmente grandes poetas, prometo leer algo de ellos en algún momento. Damián Ríos, Daniel Durán, ¿sí? Otro gran poeta también entrerriano, que en su momento, en los 90, armaron una editorial junto con Damián Ríos, que se llamó Ediciones del Diego, ¿sí? Que fue un gran momento, digamos, de la poesía argentina en los 90, más allá de que mucha gente a veces critica la poesía de esos años, pero al mismo tiempo, más allá de la poesía así como que le decían, la poesía de la brillantina, ¿no? Como una poesía muy... superficial, por abajo estaban estas cosas, ¿no? Estos pibes que escribían básicamente de su viejo con su amigo, ¿no? Sí, su vida cotidiana. ¿Cómo se llama el poema? El poema se llama, en este momento no lo recuerdo, no les voy a mentir, iba a ser como un artilugio para no decir nada y decido decir que no lo recuerdo. Prometí postearlo en el Facebook. Prometo postearlo, ya lo tiene Sofi, que es mi ángel de la guarda, porque si no yo soy un colgado atroz y puedo llegar a dejar el blog vacío por meses. ¿Cómo se llama entonces? Repetime. Damián Ríos, es un poeta entrerriano, es muy fácil de conseguir. De hecho, bueno, ahora tiene una editorial junto, tiene un grupo de editor junto con Mariano Blatt, que es un poeta que leí pero con el pasado. Exacto, que estamos como en una constelación, digamos, de gente que está bueno que empiecen como a circular, al menos radiofónicamente, ¿no? Si bien dentro del mundo de la poesía ya son personas bastante, bastante instaladas, ¿no? Indudablemente. Se está actualizando seguido el blog con tus textos. Exactamente, no con los míos, sino con los míos. Por eso digo que se está, ¿no? Se está actualizando. Se está. El famoso impersonal, se está, la miro a Sofi. ¿Quién eligió esa imagen de Hansel y Gretel? ¿Vos, Sofi? Muy linda. Muy linda de decirlo. Estuve chusmeando el blog en la semana. Se va para adelante. Exactamente, el blog sí, además el blog es un formato que está bueno para leer, sobre todo para colgar información, vamos a ver si... Para escucharte los temas de la 12 para los pibes, lo de este mes, lo de los meses anteriores, o sea, se está armando un lindo catálogo. Exacto, estamos ahí en nuestro pequeño multimedio, como ya lo dijimos. En fin, bueno, tenemos algunos mensajes cortitos antes de cerrar el programa. Virguard dice, buenos sumos muchachos, esto era para saludarlos y comentarles un poco sobre la sequía de prensado en el norte del país. Una escasez llevada adelante por las autoridades, operativos en los accesos a los tranzas, nunca en la casa del tranza, parando y revisando pibes, si el precio pasó de unos 70 al 25 a 160, ¿escuchaste eso? 160 pesos al 25. No puede ser, qué hijo de... Y hasta 10 mangos por faso. 10 mangos el facito. ¿En el norte? ¿En qué lugar del norte? Virguard, creo que es de... Virgo, creo que... Sí, ¿es de Misiones, Virgo? Sí, Misiones. En Misiones, entonces, sí, no, si lo corregimos, Virgo. Por lo visto, las autoridades policiales van a cambiar y quieren dar una imagen de trabajo serio. Por suerte, la tierra es fértil y agradecida, exactamente. Muy buena la onda del programa de hoy. Manda saludos, Virgo Art. Esperemos que desde Misiones, el turroncito, dice, mientras vos hacías la lectura del compañero este entrerriano, decía, el 99 lo puse porque me acordé que fue una época... extraña, dice. A Calamaro le rompían las bolas y Charlie decía que tiraba frases como que buena noche para chuparse una pija, y en este país, ¿quién no se fumó un porro? Disculpen si bardeo, es solo la White Russian. White Russian, eso es una cosa demoledora. Minato Uchilá dice, Minato Uchiá dice, muy buena primera vez que escucho el programa. Y la verdad, bienvenido. La verdad que es un alivio escucharlo. Después de tener que rastrear, arriesgar mi vida y mi libertad para procurar esta noche, la verdad, muy buena la radio. Encima acá tampoco hay en toda la ciudad. Bueno, después escribí de dónde nos está escribiendo, ¿dice? No. Bueno, escribinos de dónde estás y por qué decís que arriesgaste tu vida, ¿no? Estaría bueno saber cuál es la situación que te hace sentir eso. Bien, y Carilén por último termina diciendo, poesía fantástica la de esta noche, más, que lea otro. Vas a tener que esperar, Cari, hasta la semana que viene. Yo encantado, pero bueno, es un picado fino, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Pero prometo siempre traer lo mejor que se pueda. Bien, le mandamos un saludo, como siempre, a las radios que nos están retransmitiendo por todo el interior del país. A Radio Boga, nuestra casa matriz en El Bolsón, FM 103.5. A Radio Larca en Bariloche, FM 100.1. A FM Natura en Salta, FM 99.3. A Radio de la Azotea en Mar del Plata, FM 88.7. Y a Radio Curva en Córdoba, desde Sal, si puedes, en la FM 99.5 y a radioboga.com para todo lo que nos están escuchando por internet. Gracias, gracias y gracias. Sí, enormes gracias. Besos de Jorge. ¿La pasaste bien? La pasé, mira, floating ball. ¿Qué es floating ball? Floating ball, ¿viste? La bolita que flota arriba, que nunca toca, pero siempre está flotando. Sí. Eso es el floating ball. Que podés escribir para arriba también con el floating ball. Ah, mira vos. Es buenísimo. Si querés, me despido con una de las más máximas que. El perro es el mejor amigo del hueso. Uh-huh. Y todos los usos terapéuticos que tiene el porro, podemos decir que es el mejor amigo del hombre. Los tiempos van cambiando. Bien, están cambiando. Bueno, veremos qué va pasando. Pero creo que en resumen, lo que nos deja este programa después de haber estado... Estuvimos en México. Estuvimos viajando, vos. Estuvimos en Chile. No estamos tan mal, muchachos. Yo creo que vamos bien. Tenemos un montón de cosas de que hablar. No nos alcanzó el tiempo. Suena lindo el estudio acá, ¿eh? Podemos empezar a traer más gente acá. Vamos a empezar, ¿no?, a traer más gente. Si sonó así, Jorge. Y yo creo que. ¿Cómo la ves, Jorge? Estamos como en el momento de empezar a invitar músicos, ¿no? Se está quemando los dedos con azúcar. Sí, ni hablar que hay que invitar más músicos. Bien. Gente que diga algo, tampoco vamos a invitar a, no sé, Arjona. ¿Por qué no? Mirá, Arjona. No sé, ¿eh? Yo no sé si no le doy un brócoli a Arjona y no me echaron. ¿Dónde sale Arjona o brocoliado? Te cuenta todas las mentiras. ¿La pasaron bien, chicos? Buenísimo. Bien, hacen ok. Sofi, que nos aguanta eternamente. Leo, que siempre... A ver, lo de hoy, Leo, extraordinario. Felicitaciones, hiciste una gran selección. Creo que la gente lo reconoció y en Facebook mucha gente hablando de la música que seleccionaste, así que... No sé, hoy fuiste un Wan Chan Kane, ¿no? Wan Chan Kane era el pequeño saltamonte. Exacto. El Wan Chan Kane del brócoli. Bueno, amigos, la pasé lindo. La pasamos bien, brócoli. Estuvimos cómodos, nos faltó tiempo, tuvimos problemas técnicos al principio, la remamos. Al principio fue como un mar de brea, pero salimos adelante. Nos vamos a ir flotando a casa. Disfruten. Tienen un After Brócoli que les está dejando especialmente Leo para que. Aquello que tienen por picar o que ya han picado y andan promediando, sea disfrutable. ¿Es esto que estamos escuchando? Es esto que estamos escuchando. ¿No? Me dice Leo que no. ¿No es esto que estamos escuchando? Bueno, pero lo vamos a escuchar después. Bien, esta es la cortinita. Yo lo único que tengo para decirles es lo que siempre pienso cada noche que me voy a dormir, amigos. Por favor, por favor, por favor, que nunca falte. Buenas noches.

for your words. Our stomach still empty. Our ear don't fool for your words. Our stomach still empty. protect.